vez de tu vida, ¿qué será? ¿Has pensado alguna vez ante Dios y el tribunal? ¿Has pensado alguna vez de tu vida, qué será? Piénsalo. Para Cristo, con tu vida hoy, piénsalo, piénsalo, ¿qué hiciste para Cristo, con tu vida hoy? Estás llorando, llorando amargamente, y tienes pena en tu corazón, y en todo esto tú le culpas a Cristo, pero el culpable solo eres tú. Vuelve arrepentido pidiendo perdón, y Jesucristo te perdonará. De tu vida, ¿qué será? ¿Has pensado alguna vez ante Dios y el tribunal? ¿Has pensado alguna vez de tu vida, qué será? Piénsalo, piénsalo, piénsalo, piénsalo, piénsalo, piénsalo de tu vida que hiciste para Dios. Piénsalo, piénsalo, piénsalo, piénsalo, piénsalo, piénsalo de tu vida que hiciste para Dios.